armonía. Vas a ver qué fácil es ayudarse en esta vida, tú y yo, cómplices mirándonos, almas que viajarán siempre al unísono. Ahora tú, joven amada mía, quédate muy cerca de mí. Este es solo el punto de partida, todo el resto tiene que venir. ¿Sabes ya qué es lo que espero yo? Es mirarte siempre así. Cara linda es tu sonrisa linda y tu movimiento más cuanto amor me das. Yo siento que es verdad, me amas y siento que por esta vez sé que no me confundiré. Cuanto amor me das, por siempre crecerá. Y a cada paso tú sabrás por qué yo estoy en ti, con mi corazón en ti. Junto a ti, con mi corazón en ti, aunque esta mente mía se me escape todavía. Siempre tú, joven amada mía, quieres ya saber la verdad. Y si bastará con tu presencia, solo el tiempo lo dirá cuánto amor me das. Yo siento que es verdad, me amas y siento que por esta vez sé que no me confundiré. Cuánto amor me das, por siempre crecerá. Y a cada paso tú sabrás por qué yo estoy en ti, con mi corazón en ti. ¿Sabes ya qué es lo que espero? ¡Suscríbete!